Las máximas recaen sobre el ex agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti, ex jefe militares y ex miembros de la policía de Río Negro. Los delitos juzgados son asociación ilícita, privación ilegal de la libertad y torturas. Las audiencias se reanudarán el 22 de octubre próximo con los alegatos de las defensas particulares y pública de los 22 imputados. Llaman a concurso para desarrollar el polo audiovisual en la isla de Marchi. La ANSES aprobó el pliego de bases y condiciones para el concurso abierto de iniciativas y proyectos de inversión para la capacitación de inversión privada a fin de desarrollar el polo industrial audiovisual. El mismo ofrecerá un conjunto de instancias para promover la erradicación de empresas de la industria cultural, favoreciendo la cooperación y la disminución de los costos. Schumacher se retira de la Fórmula 1 por falta de motivación. Así lo anunció el piloto alemán, quien logró 7 campeonatos mundiales de la especialidad. Michael Schumacher corre actualmente para Mercedes-Benz y el domingo será parte del Gran Premio de Japón en Tokio. Quien reemplazará al ex múltiple campeón es el inglés Lewis Hamilton. Servicio Telam para la radio. Es la hora 20:06. La temperatura, 16 grados. La humedad, 88%. Sí, ya sé que estoy en el aire. ¿Qué te crees? ¿Que no veo la luz? Tengo amplia experiencia para esto, querido, pero falta mi asistente. ¿Sabes qué? Yo no te pedí 20 lucas como el Gordo Porcel, el hijo del Gordo Porcel, ¿viste? Para venir acá. Nada más no puedo hacer el programa sin el asistente, es así de fácil. No me hables por el talkback. ¿Sabes por qué? La gente no te escucha, no sabe lo que me estás diciendo. No me dice nada eso. Y sí, me imagino que la manito tijerita es que la corte, sí, obvio. ¿Vos sabés lo que es esta seña? Mírame, vos operás. Ay, Bobby, ¿dónde? ¿Dónde estabas, Bobby? Ay, ¿qué voy a estar haciendo? Haciendo lo que me pediste. Dame, Alfonso. Llevé a Alfonso a desparasitar. Ahí agarré tu perro de Alfonso. Lo fui a buscar la ropa al lavadero. Me retrasé porque no te conseguí los cruceiros que me pediste. ¡No me los quisieron meter, pato! ¿De qué cruceiros me hablas, Bobby? Reales te pedí. Reales. ¿No me pudiste comprar reales? Ay, ¿pero por qué no me compraste los reales? Bueno. Ay, pato. Pato, ¿estás bien? ¿Estás bien? Te veo escuchame, pálida. Escuchame una cosa. Pálida. Yo pensé que el problema era con los dólares, no con los reales. Escuchame, mírame. Cuando te hablo, me miras. Ay, Pato, estás nerviosa. No, ¿sabés qué es lo que me está pasando? Te voy a decir. Primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida de madre, desde que tengo hijos. Sí, escúchame, porque te voy a explicar por qué, querido. Es la primera vez en mi vida que elegía yo las vacaciones, ¿me entendés? Yo las estaba eligiendo, no mis hijos. ¿Y ahora qué? ¿Vos no me conseguís reales? ¿A dónde me voy a ir? ¡Pato! ¿Dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir de vacaciones? Voy con vos, ¿eh? ¿Dónde vas a ir? No, ¿dónde me iba a ir? Me iba a ir a un resort, no sabés. Me había conseguido una ganga, ponta dos chongos. No sabés. Oh. Ah, no sabés lo que era. All inclusive. Me imagino. Ay, bueno, Patito, no te pongas mal. Pones mal a mí, Pato. Bueno, ¿sabés qué voy a hacer? ¿Qué? Escúchame, mira. ¿Qué? Le voy a decir a la operadora Wilson que te ponga música brasileña todo el programa. Sí. Te traigo caperiña, te hago el zambóndromo, te pongo zunga, te pongo... ¿Vos el zunga? Sí, voy a estar divino, no sabés, flúor. Porque no solo existe vida después de los 40, sino que además, tenemos mucho parecer y decir. En FM Studio 2 hacemos 40 y pico. Yo soy 40, boludo. ¡Ay, para mí! ¡Este programa para mí! Hola, segundo programa de 40 y pico. Bueno, si estás ahí, quiere decir que nos escuchaste la otra vez. Tan mal no la pasaste. Bueno, o estabas pasando por el dial y acá me escuchaste. Oh, iba a hablar de otra cosa, pero ahora me sacaron de tema totalmente. Era la primera vez que elegía las vacaciones y ahora hablando de las vacaciones, la verdad es que me pongo a pensar cómo cambiaron, ¿no? Las cosas en tan poco tiempo. Qué sé yo, me acuerdo antes, no sé. Tus viejos ni a palos te preguntaban a dónde ibas. A ver, ¿te enterabas dónde ibas de vacaciones cuando te decían, chicos, suban al auto? Y vos mirás y decías, ay, ¿a dónde vamos? Cállense, mocosos, cállense, súbanse al auto, nos vamos de vacaciones. Ahora vos con tus hijos, ¿qué tenés que hacer? Mínimo, no sé, tipo Concilio Vaticano. A ver, chiquitos, ¿les divertiría ir la primer quincena? Ay, mamá, la primer quincena es un embole, no va nadie. Bueno, chicos, nos vamos en febrero. Mamá, ¿sabés que para febrero tenemos 14 materias cada uno? Y vos ya sabés, ¿qué te queda? Segunda quincena, ya sabés que te van a romper el... Pero bueno, decís, bueno, yo por mis chiquitos hago lo que sea, los voy a ver felices, la familia entera de vacaciones. Y pagaste un y la mitad del otro y al final, ¿sabés qué te va a pasar? Duermen todo el día, no comen con vos. Cuando vos te vas a dormir, ellos recién se están levantando. O cuando vos te sentás a cenar, ellos están emperifollando para hacer la previa. Ay, Bobby, vení, vení, vení. Sentate, Upita. Vení acá. Sentate. Sí. Te voy a prestar todo. No. Agarralo a Alfonso, toma. Tenelo a Alfonso, Upita. Y no me tapes mis papeles, ¿viste? Porque si no, no puedo. Sí, tenés razón. Bueno. No sabés leer, no podés leer. Mira, vos sos chiquito, Bobby. Pero yo, la verdad, te quería contar. Sí. Adolescente. Bueno, te quería contar una cosa para que vos entiendas también lo que es tener 40 y pico. Contame, Pato, te escucho. ¿Vos sabés la cabeza nuestra cómo tuvo que cambiar en tan poco tiempo, Bobby? Increíble. Pensá, no sé, a ver, te tiro una. Por ejemplo, la tecnología. Por ejemplo, en mi casa había teléfono. Pero, qué sé yo, caían dos gotas, chao, teléfono, meses sin funcionar. No, nosotros hablamos con las latitas, ¿viste? Con un hilito y hablamos todo eso. Bueno, vos eras chiquito y pobre, además, ya me estoy dando cuenta que es un horror. Pero bueno, qué teníamos una bolsita de cospeles, te tenías que ir al... ¿Cospeles? Sí, cospeles, bueno, vos ¿qué no es tenés... eso? No, viste, parece raro, ¿no? Parece medio ciencia ficción. 40 y pico, a ver, ¿dónde estoy? Ay, qué estoy conduciendo. No, la cabecita mía te... Y por ahí, no sé, te querías colgar a hablar, qué sé yo, tenías un noviecito y te querías colgar a hablar. Tenías un chongo. No, tenía un chongo, tenía un noviecito capaz en esa época. Y tenías a tus viejos rompiéndote los huevos. Pato, cortá ese teléfono. Mirá, si tu padre me quiere llamar y no se puede comunicar y le da ocupado. Así es melodramática. Y era así, era todo como un dramón. Ahora, vos fíjate los pibes hoy, ¿no? Todos tienen smartphone, ultra, super, mega, touch, el Twitter, se comunican por Facebook todo el tiempo. Otra que te tiro. Yo tengo Twitter, no sabes, estoy todo el tiempo. Bueno, pero vos sos chiquito ya, por eso te estoy contando esta historia que es increíble. Parece del año del pido. Y es de 40 y pico. Mira, a ver, un tema, por ejemplo. Temas que no podías tocar ni a palos con tus viejos. Imagínate hablar, qué sé yo, con tus viejos de sexo. ¡Ay, no! Sí. Qué libre, cuando le conté a papá que sí, yo bueno, me la... No, no sabes el lío que se armó. Era otro... Bueno, vos sos chiquito, pobre, y tampoco hablas de sexo con tus padres, eso ya lo estoy viendo, pero... Yo tampoco, de pedo sabía que los viejos algo sabían porque, digamos, nací de algún modo. O sea que sabían, pero era una palabra prohibida, sexo. Ah, una, mira, esta es mortal, escucha. Contame, Lali. En el colegio, sí. Te estoy hablando, bueno. La época. No, pará, no te vayas de mamo. Sí. En el colegio, escuchá las materias que teníamos. Por ejemplo, actividades prácticas. ¿Sabés lo que hacíamos en actividades prácticas? ¿Qué? Te vas a morir. Bordar. Ay, me muero, me encanta bordar. O sea, las cosas que me salen. Eso. Ay, divina, no sabés lo que es. Pero vos imaginate darle un chico hoy para ser bordado. Ay, ojalá. No, ¿sabés lo que le dan a los chiquitos hoy desde preschool? Lo que le dan. ¿Qué? No sé, hagamos la huerta orgánica y salvemos al mundo. ¿Vos sabés lo que hacen los adolescentes con los conocimientos de huerta orgánica cuando crecen? Sí, más bueno, de la plantita. Imagínate, o sea, la verdad. ¿Sabés qué otras materias teníamos? Contame. Escucha. Yo no me acuerdo de qué se trataban, pero me acuerdo los nombres. Mira, taquigrafía. ¿Taquigrafía? Si no, ¿por qué se come? No, me preguntes ni de qué se trataba. Estenografía. Oh. Y escuchate esta porque es mortal. Caligrafía. Pluma y tintero. Ay, nena, pero vos sos de la época de Tutankamón. No, en serio te lo digo. ¿En serio se quedaron eso? ¿Vos pensás que te estoy hablando de la época que era Felicita Guerrero escribiéndole al campo a Guerrero? Somos las 40 y pico. Vos no me crees, vos me estás mirando con cara... Y no, porque me estás hablando como parece que de Tutankamón, ¿viste? De la época de Cleopatra. Hacé una cosa, mira, da al aire los contactos. Sí. Yo quiero que la gente, nuestros oyentes, 40 y pico, nos manden historias de su adolescencia. Ay, ¿te parece? ¿De sí, tanto tiempo? De su... No es de tanto tiempo. Historias de su niñez, para que vos veas que yo no te estoy mintiendo. Ay, no, yo nunca iba de vacaciones, no iba nunca, ¿viste? Porque no teníamos plata. Bueno, dale, ¿te das al aire esperamos que llovía, ¿viste? Para bañar bañarnos en la zanja. Los teléfonos. Bueno, se pueden comunicar con nosotras al 0230-466-4390. Y también puedo decir el Facebook, ¿viste? Porque vos sabés usar ese Facebook, ¿no? No sé. Ay, te das cuenta, pato, te das cuenta. Bueno, no importa, yo te lo manejo. Dale. El Facebook nuestro es 40 y pico. Y el 40, recuerden que es con el número, ¿viste? Porque escriben 40 así, escribiendo. Son re brutos. Escriben cosas y no van a entrar nunca así. Se parecen a mí. Ay, yo no te lo quiero decir, pero sí, se parecen a vos. Ay, tiene pulga este perro. Ay, Alfonso, ¿no sabes lo que lo extraño? ¿Lo desparasitaste bien? Ay, desparasitar. Ay, ¿qué era eso? Gato, sapato e me deixa de quatro no ar. 40 y pico. Todos los jueves de 20 a 22 horas por FM Estudio 2, 105.9. Y cumplió, me puso musiquita brasilera. Ay, Bobby, cómo te quiero si no fuera por vos. Hola, buenas noches, Ángela, ¿cómo estás? Muy bien, Patico. Muy bien, riquísimo estar aquí en tu programa nuevamente. Gracias por invitarme. ¿Cómo le fue en esta semana? ¿Lindo? ¿Lo pasó bien? Lo pasé maravillosamente. Quiero contarte que gracias a haber participado en tu programa, he tenido una cantidad de clientes con lo que ha aumentado progresivamente. Qué bien, después lo repartimos, ¿no? Entre todos los del programa, ¿o no? Como tú quieras, Patito. Bueno, eso leeremos qué dice el contrato. Listo, después lo hablamos. Sí, vemos las cláusulas, ¿verdad? ¿Me dejas saludar a Clarita? ¿Cómo no? Hola, Clara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, hola, hola a todos. Hola, mi público. Hola, mi gente. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien. ¿Sabes qué? Pensé que desde el jueves pasado las perdía porque las vi tan borrachas en Vacombino. Le tomaron todo este pobre Adrián. Ustedes no entendieron la parte que era degustación. Le bajaron la bodega entera. Un momentito. Ahora comimos bárbaro, ¿eh? Un momentito. Qué bien que comimos. Es cierto, hemos comido bárbaro, pero y también han tomado muy bien. Hemos tomado sí, muy pero bien, eso pero dirá nunca al punto de darnos vuelta. No, no, no se dieron vuelta porque se iban agarrando las paredes. Por eso no cierto, se dieron vuelta. Eso es bueno, cierto. Pero tuvieron una linda semana. Una gratísima semana de aire puro, alegría, fantasía y buen humor. Ahora quiero charlar con ustedes del tema del principio, pero antes, Bobby, ¿me das los contactos? Porque quiero anunciar el concurso de Natura otra vez. Bobby, Roberto, Pato. Robert, ¿me das, please, los contactos? Sí, dale. Sí. No, me decís Bobby todo el tiempo. Te digo los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, con nuestro programa, y puedan participar del concurso de Natura, 0230-466-4390. Lo repito por si alguno no anotó, viste que siempre hay alguien que se olvida la lapicera en algún lugar, 0230-466-4390. Y déjame que les cuente a nuestros oyentes qué tenemos en este sorteo. Tenemos una crema de manos de maracuyá. ¿Cómo tienen que hacer para ganársela? Me tienen que escribir al Facebook y decir, ¿de qué país es flor nacional la flor del maracuyá? Así es, Pato. Les digo, el Facebook lo ubican en el buscador de Facebook como 40 y pico, y el 40 es con números, 40 y pico. ¿Y quién se ganó la crema de la semana pasada? Se ganó la crema de la semana pasada Ángeles Peverelli. Ángeles Peverelli de Pilar, de la ciudad de Pilar. Así que puede pasar por la radio. La dejamos acá. San Martín 599, primer piso. Ahí en la Galería Rosa, más conocida como la Galería Rosa. Ahí pueden retirar el premio. Bueno, y le quiero agradecer a quien nos trae los productos de Natura, Claudia Moreno. Gracias a ella, hoy volvemos a descubrir la experiencia Natura. Una producta divina, Pata, divina. La verdad que me encanta, me encanta. Pero me dejás dar los contactos de Claudia, Bobby. Dale. Dale, así. A Claudia la contactás al 153-052-3387 o al 0230-442-3466. Ahí ya anoté. ¿Anotaste? Sí, sí, la voy a llamar, no sabés. Tiene de todo tipo de producto, bueno. ¿Viste? Te queda divina. Bueno, ahora iba a charlar con las chicas. Buena. Porque estoy intrigadísima. Te quiero hacer una preguntita antes de continuar. Dale. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire, obvio. Algo entre nosotras. Círculo de confianza, no hay problema, de acá no sale. Círculo de confianza. Quisiera preguntarte, Pato, ¿este chico es Bobby, es Roberto? Porque bien no entiendo, de repente tiene la voz de Sandro, de repente parece, no sé, Polino hablando, no entiendo. Contame, yo, por favor. Lo conté la otra vez, te lo voy a volver a repetir porque me parece que no te quedó claro. No lo recuerdo. En realidad es el mismo. Lo que pasa es que fue diagnosticado bipolar. Está medicado. Ustedes tendría saben que yo hablar con él para hacer algunos cursos de relajación y yo meditación. Creo que es más un problema de medicación, porque cuando está bien medicación o meditación. Medicación. Él cuando está bien medicado va fenómeno. Ahora, cuando se olvidó alguna pastilla, se cree por momentos, sí, por momentos es Ricky Martin, por momentos Sandro, es así. Es pero ustedes rara, síganle la corriente. A mí me preocupa. Otra vez, ya me lo dijo la otra vez que le preocupa. Y yo ya le dije, lo conozco hace mucho, hasta ahora no hemos tenido ni un mínimo problema. ¿Tú lo conoces desde cuándo? Qué sé yo, cuando, no sé, me empezaron a salir canas y él me empezó a teñir, era mi peluquero personal, qué sé yo. ¿Sabes si no tiene algún antecedente penal? No, no, la verdad que no. La verdad está en los ojos. Mira a ese chico, mira a esa criatura, por más voz de Polino, por más de voz de Sandro que tenga. ¿Cuántas personalidades tiene? No, solo dos. Buscadas. Bobby y Roberto. Es pero, un buen chico. Che, que ahí viene. Cambiemos de tema. Volvamos al tema. Sí, respiramos profundo. Yo, bueno, ya un poco en la introducción dije que a mí la verdad me preocupa cómo tuvimos que adaptar nuestra cabeza a los 40 y pico, ¿no? La verdad que fue duro. Yo no sé cómo les fue a ustedes cuando eran chicos, en qué notan los cambios. La verdad que no las conozco para nada. Están medias impuestitas acá. Están un poquito impuestitas acá. Impuestitas. Mira, Clara, yo quisiera corregirte y acá me gustaría, Ángela, que compartieras mi pensamiento. La radio no nos ha impuesto. Yo tengo oyentes, tengo seguidores de toda la vida. No sé si tengo que volver a repetirte los cursos y maestrías y talleres. No, no es necesario. Donde he estudiado, Universidad de Bursaco, y bueno, y tantos otros lugares que si quisieras podría detallártelos. No puede ser que la radio nos imponga, no. Es cierto, tú sabes que yo provengo también de una ciudad tan importante como Medellín, con unos antecedentes maravillosos. Bueno, pero yo, claro, al margen de su currícula, que la verdad es que no dudo para nada de eso, sí. Yo quería saber un poco cómo fue su niñez, su infancia, qué sé yo. Yo les puedo contar, a ver, si quieren, para empezar. Empiezo yo, a ver, tomo la posta yo, les cuento algo. Perdón. Sí. Oh. Respiramos profundamente. Vamos. Y después nos brindamos al servicio. Vamos con eso. De esta charla que está surgiendo. Ahí va. Vamos a hacerte caso. No tengo ganas de respirar en este momento, te lo agradezco. Qué renegada que sos, Ángela. ¿Puedo contar mi historia de cuando yo era chica? Sí, Pato, te escuchamos, a ver. A ver, les voy a contar una. ¿Qué quieren, una fuerte o una más o menos light? Una que nos describa tu forma encantadora de ser. No, pero esto se trata... Es una tupo medias. Sí, creo que sí. Bueno, a ver, por ejemplo, cuando yo era chica y empezaba ya a salir, ¿no? Un día mamá me miró a los ojos, así fija, y me dijo, te quiero decir una cosa. Yo dije, ¿qué madre? Sos bizca. No, me dijo eso. Y me dijo, vos ahora estás empezando a salir. Sí, madre, dije yo. Y ella me dijo, tenés que tener mucho cuidado. Yo dije, sí, obvio, no voy a dejar que me pise un auto, ni que el viento me levante la pollera. Y ella dijo, no. Si vos te llegás a embarazar, me dijo mi madre, ¿sí?, y tu padre se divorcia de mí, yo a vos te mato. Y yo dije, ¿cuál será el orden de los factores? O sea, dije, ¿qué vendrá primero? ¿Papá se divorciará? ¿Me matarán primero? ¿Yo me embarazaré? Qué complicado que una madre te refiera de esa manera. Sí, fue, la verdad, fue duro. Pero les puedo contar otra light, porque esa fue pesada. Les quiero contar. Mira, me parece interesante cómo tu madre ha cuidado los vínculos. Es muy importante. Pero diciendo que me iba a matar, es un cuidado de vínculos. Es un cuidado del vínculo marital. Tendríamos tú debes que analizar cuál es el origen de los vínculos. La historia de esa madre. Bueno, pero las madres no le hablan así. Pero a los imagínense, hijos. Tú eres una consecuencia de ese matrimonio. Sí, lo sé, pero... Es una consecuencia. Lleno de amor y de luz, doctor Ángela. Pero justamente, yo lo que digo es esto, ¿no? Esa fue la charla que yo tuve con mi madre. Y ahora, por ejemplo, no sé, en las casas donde hay adolescentes, tenés a los novios, a las novias, todo es el fin verdad. De semana instalados, tenés que... Si vos bajás en camisón, cuidarte de no toparte con en la escalera con el novio de tu hija. Emerge amor. De pronto tu marido quiere. Sale y se encuentra no con... No me lo parece. Es verdad, los niños jóvenes corretean por las casas llenándolas de amor y alegría, es cierto. A mí la cabeza no me da para tanto. Se ha perdido el respeto, se ha perdido el orden interior de cada familia. Esto no me parece adecuado. Yo estoy de acuerdo. Clara, ¿y vos? Bueno, no naciste. Estoy tan de acuerdo con ustedes. Naciste en Bursaco. ¿Cómo eran tus papás con vos? Uy, papá y mamá eran tan agradables. Bueno, ellos desde siempre notaron mi amplitud de conocimientos, mi sabiduría superior, mi capacidad de manejarme en la vida. Pero papá un día escuché que le dijo a mamá, che, gorda, esta chica lo vendemos, que está buena, que tiene un conocimiento buenísimo, vendámosla, que nos hacemos un pesito. ¿Era extranjero tu papá? Papá nació en un país limítrofe. Ah, no, no, digo por el modito en el que hablaba papá, ¿no? Sí, papá nació en un país limítrofe, lleno de amor y alegría. Le decía así, che, gorda, vendámosla a la chica, que este era un conocimiento bárbaro. ¿Y te vendieron finalmente? Y no, bueno, realmente mi familia estaba en una situación económica particular y ellos habían entendido que vendiéndome podrían hacer una diferencia interesante, pero después se dieron cuenta que con mis conocimientos, mi amplitud de cerebro, mi desarrollo superior, todos los conocimientos que he ido logrando a través del tiempo, minuto a minuto, incorporando más sabiduría, más sabiduría. ¿Se dedicaban a la trata de blancas? Pero bajo ningún aspecto, doctora. No, precisamente porque estaba pensando tu nombre, claramente, trata de blancas, aquí... Tu padre que quería venderte, no sé, me refiero. Es raro, ¿no? Me parece una falta de respeto, doctora Ángela. No comparto estos principios. ¿Cómo fue criarse en Colombia, Ángela? Perdón. No, Pato, esto lo tengo que defender. A mí no me gusta que la doctora Ángela hable y me difame porque esto me pone realmente mal. La medicación. Sí, tráiganle, dile a tu Bobby que le traiga rápidamente. Bobby, ¿nos traes? Vos me habías prometido caipiriñas para hoy, ¿no? Mézclale el alcohol y la medicación. Ay, ¿cómo habla la doctora? Sí, una cosa terrible. No, disculpe, doctora, pero me está hablando mi jefa. Disculpe. Hola, Bobby. Hola, ¿cómo está? Hola, Clara, ¿qué hace, divina? Bien. ¿Cómo estás? Ay, yo divino, espectacular. Perdón, Bobby, eres tú el que me interrumpe. Tres caipis. Ajá. Una con poquito alcohol. Tres cafeapirina. No, caipiriñas. Tres caipiriñas, una con poquito alcohol y las pastillitas esas que te dejé ahí atrás. Ay, Pato. Para Clara, dale. Pato, ¿cómo vas a tomar cafeapirina con alcohol? ¿Vos estás loca? No entiende nada. ¿Cafeapirina? ¿Cómo que no me dijo café? Ángela, me estaba contando, ¿cómo fue criarse en Medellín, que es... distinta, ¿no? La sociedad allá. Muy diferente a lo que acaban de explicar. Fíjate que allí todos se trataban de usted. Sí, eso es verdad. Aún para insultarse con respeto. ¿Y cómo se insulta uno con respeto tratándose de usted? Por ejemplo, he escuchado a mis abuelos con absoluto respeto decir, por ejemplo, mire usted, puede irse perfectamente al carajo. Pero siempre de usted. Bueno, pero el carajo no es la parte de un barco, divina, no es un insulto. Quizás eran navegantes su familia. Son malas interpretaciones suyas, doctora Ángela, lo sé. Son malas interpretaciones. Por ejemplo, tampoco se hablaba de sexo en mi casa. Ah, como en la mía, igual. Pero seguramente se practicaría. Una vez a la semana. ¿Y eso estaba estipulado? O sea, ¿ya se sabía qué día tocaba? Lo he ido descubriendo a lo largo del tiempo. ¿Qué día? Yo era una niña, el sábado. ¡Ay, el sábado. Lindo! ¿Un siesterito? No, precisamente un vespertino. Ante la caída del sol sobre la playa... ¡Qué romántico! Mi abuelo solía decirle a mi abuela... Oiga usted, ¿quiere venir? ¿Cómo se llamaba su abuela, Ángela? María del Mar. ¡Ay, qué lindo nombre! Divino nombre. Me llena de energía el agua del mar. Precisamente porque ellos vivían frente a las playas. Yo me parezco mucho a mi abuela. ¿Te quiero contar? Este cabello negro y estos ojos azulados, estas caderas tan marcadas, las heredé de ella. Te interrumpo, doctora Ángela, y te quiero contar, Pato, mamá se llamaba Pocha. Mira, no me interesa en este momento, estamos hablando de mi historia. Es parte de la historia. Me la imagino a Pocha nosotras, de Bursaco, sí, casada con el paraguayo y queriendo vender a la nena. La verdad, ya me la estoy viendo. Una nena tan inteligente como yo, tan estudiosa. Con tantas maestrías, licenciaturas. Bueno, yo no sé si tenemos un minutito, quisiera contarte, porque es muy interesante. Yo iba a contar justo iba a contar una anécdota, una cosa así, no importa, pintoresca. Te corto porque quiero decirte que estudié en esta universidad. Orden en la sala, la conductora soy yo. Tan gratificante para mis oyentes que me siguen y me siguen no día lo a creas día. Que tanto. Tú, no lo crees que no? Tanto. El Facebook está lleno de llamadas. Eso es cierto. El teléfono, el teléfono. De quejas. De quejas. ¿Cómo van a tener quejas? No. Bueno, no los leí. No llegué porque yo, la verdad, con el Facebook. Intenté con el Facebook. Por ejemplo, esa es otra, ¿no? Intenté con el Facebook. De pedidos de juicios, tal vez. No, pero iba a contar yo con mi Facebook personal. Intenté con mi Facebook personal. Sí, ¿qué pasó? Desastre. Primero, un acosador. Me apareció un acosador. Me mandó un mensaje, sí, te juro, por fuera del Facebook que me decía. No te voy a decir por ahora quién soy, pero nos conocimos cuando éramos chicos. Veo. ¿Quién sos? Y me pone, y estoy usando un Facebook que es de un amigo. ¡Qué boludo! Pensé yo, si a la edad esta tenés que usar el Facebook de un amigo y te haces el interesante, no te voy a decir por ahora quién soy. No, le dije a mis hijos, ponele un stop a esto, y ahí me puso el filtro de seguridad, no sé qué. Huele a trampa. A mí me dio así huele como una cosa media... Un chanchón. Uy, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es? ¿Mi celular? Bobby, ¿qué? Ay, ¿me lo atendés? ¿Quién es? Ah, es tu celular, Pato, ¿te lo atiendo? Y fíjate quién es primero, estoy en el aire. Ay, bueno, pero te lo olvidaste prendido en el estudio. Hola. ¿Quién es? Hola, sí. ¿Quién es, Bobby? Hola, sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? Sí, Lali, quiero hablar con Pato. Con Pato. Con Patricia. Es mi mamá, sí. Bobby, está bien, déjala. ¿Qué pasa con tu mamá? Dale. Decile que corte, que estás... Dale. Bueno, hola, hijita. Hola, mamá. Escucha, era... Hola, ¿qué? Ay, pensé que ibas a estar enojada por lo que conté, ma. Perdona, fue... ¿Qué contaste, nena? Pero yo estoy en Mar del Plata, bichito, no puedo escuchar la radio. Ah, ma, pensé ¿por qué, que... No me digas que hablaste mal de tu mamá. No, ma, para nada. No, estábamos recordando cosas de... Sí. Y yo, la verdad, que por un momento pensé que me llamabas enojada, como pensé que vos seguías el programa. Si no lo seguís vos, que sos mi mamá, ¿quién lo va a seguir? No, ¿sabes qué? Estaba acá en Mar del Plata con las chicas y dije, ay, limonchelo, decían, porque me preguntaban las chicas si tenía limonchelo en el freezer. Ay, digo, no, la tengo que llamar a Patricia porque a ellos les encanta el limonchelo. Claro, bueno, y no se te ocurrió mejor idea que romper los huevos a la hora que yo estoy haciendo el programa, mamá. Ni te acordaste. Bueno, ahora, no, mi amor, ni me acordé. Mamá, pero si no me seguís vos, que sos mi mamá, vos me pariste, madre, ¿quién me va a seguir? Sí, digo cuántos años hace. No, que mamá, parís. No, mamá, cortale. 20, cortale. Va a decir mi edad, cortale. Chao, mamá, te quiero. Con dos limonchelos estamos bien. Chao, madre, pasala lindo. Chao, mamá. Chao. Qué interesante la charla de la. Pero yo pensé que me estaba escuchando. No te pongas mal, para eso están todos mis seguidores. Pato. Delicia. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar. Sou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, a galera começou comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Estúdio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina. Mármoles, bordes para piletas y bachas de acero inoxidable, escaleras. Casa Bonacina, colectora panamericana, kilómetro 55500, Pilar. Telefax 0230-4421-070. Correo electrónico casa-bonacina@hotmail.com. Casa Bonacina. ¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores. B&P Vestidores y Placars. Placars, vestidores, frentes tejados, bibliotecas, escritorios y otros muebles a medidas. B&P Vestidores y Placars. Calidad, diseño y mejores precios. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Consultas al 0230-4428-537 o 0230-4423-897. Sitio web www.bipvestidores.com.ar. Dirección a Avenida Lagomarsino 266, ex ruta 8. B&P Vestidores y Placars. ¿Sabías que Pilar cuenta con un centro médico con distintas especialidades, amplia experiencia y equipos necesarios para brindarte el mejor cuidado estético? Pilar Medical Group, un staff de profesionales, te está esperando para brindarte la mejor atención personalizada. Tratamientos corporales de Pilar Medical Group. Ultrasonido, electroestimulación, tonificación, celulitis, adiposidad localizada, electroporación, mesoterapia virtual, como refuerzo de tratamiento ideal para el tratamiento de ultracavitación. Drenaje linfático manual, masaje reductor circulatorio, piernas o abdomen, vendas, ondas rusas, da volumen al músculo. Pilar Medical Group, edificio Pilar Office, Panamericana, kilómetro 54.5, teléfono 0230-431-5710, interno 2, sitio web www.pilarmedicalgroup.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. Estudio 2. 40 y pico. 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Música para la salida del fin de semana. Esta vez, basta de comer. La verdad que comimos un montón el jueves pasado. Tomamos bastante, así que bueno, basta. ¿Sabes qué quiero recomendar? Contanos. No sé si la vieron, la película ¿Qué hago con mi marido? ¿La vieron? La he visto, Pato. ¿Usted, Ángela, la vio? También la he visto. Yo la verdad que la quiero recomendar mucho, mucho, mucho para las 40 y pico. Es muy buena, es muy buena. No voy a contar nada de la película, no voy a contar el final, no voy a contar... Pero vale la pena realmente que la puedan ver, vale la pena porque es un canto a la vida. Quiero nada más decir, contar la primera escena, que a mí la verdad me mató. Un matrimonio de 30 años... Ella se produce divina, divina. Sí. Se pone un baby doll, un vestido, muy un camisón colorado, sí. Se maquilla. Entra al cuarto, dormían en cuartos separados ya el matrimonio. Uh-huh. Entra al cuarto del marido, abre la puerta, golpea primero muy respetuosamente, tipo leyendo la revista de golf, uh-huh. y ella lo mira seductora desde el marco de la puerta. Sí. Y el tipo levanta la vista desde de su revista de golf, la mira y le dice, ¿qué pasó? ¿Se te rompió el aire acondicionado? Ay, esa situación. A mí inmediatamente le hubiera planteado una demanda de divorcio. Y ahí, tú sabes. Y ahí tiene razón la doctora Ángela, porque ella estaba muy linda. A mí me mató esa escena, porque yo digo, qué feo si te pasa eso, ¿no? O sea, a mí no me ha pasado nunca. Tú sabes nunca. Que es causal de divorcio. Yo creo que sí. El incumplimiento de las obligaciones maritales. ¿De ambos? ¿De ambas partes? Ambas partes. Ah, mire, no sabía eso. Motivo por el cual... Doctora, que es en lo único que estamos coincidiendo. Felizmente, y creo que será la única vez. Con lo cual quiero decirte que me hizo recordar precisamente lo que desarrolló mi vocación para ejercer esta profesión. ¿Qué fue? La demanda, ¿la película? La demanda que le inició mi abuelo, ajá. a mi abuela, ajá. por no querer ir a Barranquilla cuando él la invitaba. Y pero por ahí no tenía ganas de viajar en ese momento la pobre señora. No, precisamente te dije que eran muy serios. ¿Sí? Y él la invitaba a ir a Barranquilla y eso quería decir tengamos sexo. No, ¿le ponían un nombre de fantasía al sexo? Así es. Esa yo gente lo advertí, juguetona yo es advertí, nuestro modelo de vida, ¿eh? Y yo lo advertí. Porque era una niña muy, pero muy... Ay, ya de chiquita como se dio cuenta. Como yo, doctora. A los 18 años advertí que eso quería decir que iban a tener sexo. Ah, qué inteligente. A los 18 años, qué perspicaz. Doctora, qué inteligente. Bueno, entonces, para este fin de semana, ¿qué hago con mi marido? La verdad, 40 y picos, no se pueden perder esta película. Algún día genialidad. Nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Ojalá que no, porque la verdad que debe ser feo. No, horrible. Vamos con la columna de Claramente. En 40 y pico tenemos el agrado de recibir a la licenciada Claramente. Claramente. Con su columna. Ay, ¿qué hago con esta? Hola Clara, te doy la bienvenida formal a tu columna. ¿Cómo hola, estás? Hola a todos. Muy bien, bienvenido mi público, ¿cómo están? Que es mucho, ¿eh? Que es mucho porque mucho, a pesar de que la doctora Ángela no lo crea, de verdad que el Facebook, pero se inundó sé que de mensajes para Clara. Sé que sí, lamento mucho que no me creas. No, pero fue un furor, la verdad que fue un furor. Sí. Ahora, sí, Clara. Sí. Acá bajo un tono, porque todos eran gracias, Clara, qué divina, Clara, sí. qué amor, Clara, qué inteligente, mis seguidores Clara. De toda la vida. Ahora, me llamó la atención que todos los que escribían eran de apellido Mente, pero por ahí es casualidad. No, debe ser casualidad. Debe ser coincidencia. Pero tengo con una mano en el corazón que poner. Noto tu voz un poco tensa y temblorosa. No sé qué es lo que está pasando, pero yo te quiero decir... Este fue el único mensaje que no vino de ningún apellido Mente. Te quiero decir que mis seguidores, que son grandes cantidades, están siempre con el mensaje positivo. No, sí, me imagino. Ah, capaz que Mente viene de ahí, de estamos todos con la mente. Bueno, el tema es así. Está demente. Claramente. No hablemos de dementes. Bueno, voy a leer este mensaje. Estos comentarios. No pasa nada. Me empiezan a poner un poquitito incómoda. No pasa nada, Clara. Mira, ahí voy con el mensaje de Facebook. Dice así: Licenciada Clara, somos un grupo de vecinas de Bellavista, vecinas de Aide. La oyente que llamó la semana pasada. Pero la recuerdo perfectamente, Aide. Se ve que ellas también tuvieron un buen recuerdo hacia vos. ¿Qué porque alegrón? Mirá lo que dicen. A ver. La pobre Aide quedó destrozada luego de que no la escucharan y no le dieran una solución a su problema. Debe haber un error. Ella les contaba sus problemas y ustedes hablaban encima de ella de cualquier cosa. Entre paréntesis dice, ¿la estaban boludeando? No. No, de ninguna me parece manera. Fuerte. Esto me parece fuerte igual. Las vecinas dicen, la tuvimos casa por casa toda la semana. Nos vació las heladeras en un ataque de ansiedad oral y creemos que como programa serio que son, deberían leer este mensaje al aire. Se creen que no nos íbamos a animar, ¿eh? Ay, por favor. Y darle una Dios solución no a la permita. Pobre Aide. Saludos y hay, qué sé yo, 14, 17, 25 firmas mínimos que van a estar leyendo todas las firmas y dejan el teléfono de Aide y yo me tomé el atrevimiento, Clara. Sí. No sé si vos estás de acuerdo. A ver. Le pedí a Bobby que la llamara, Aide. Pero me parece fabuloso porque nuestra intención es saludarla, darle la bienvenida al mundo maravilloso. Démosle ya una... Que estamos... Bobby, la Pato, tenemos. Pato, yo soy... No soy el asistente más, pero más eficiente del mundo entero. Ya tenés el llamado con Aide, con la casa de Aide. Obvio, la llamé. Dale, pasale directamente con Clara. Dale, te la paso. De una. Te la pasa. Un va, momentito. Sí. Que yo quiero aclarar, porque para mí esto es fundamental, sí. Es trascendental. Dale. Saber que tenemos que respirar plenamente. Bueno, respiremos y atendé ahí. Está la casa de Aide en línea. Se mató alguien, se mató la doctora. ¿Viste que yo te dije? Es que con tal de no respirar es capaz de cagarse esta toma, una rodilla Pato, contra esta la... toma. Yo le vi la petaquita en la cartera, Pato. Bueno, está, yo está creo la casa lo mismo que vos, Bobby. Clara, de ninguna la casa manera, de Aide, deja casa, de agraviarme, te lo la casa pido por de Aide favor. En línea. Te paso con Aide, que atienda directamente Clara, dale. Yo quería comentarles de mis estudios. Atendé. Hola. ¿Quién habla? Hola. Sí. Clara, te estás cagando de risa otra vez. Se va a armar quilombo. Discúlpeme. ¿Aide? No, la suegra. El pa... Ay. Clara, te estás cagando de risa otra vez. Te lo pido por favor. Decile que te pase con Ay, la gente. Clara, te estás cagando de risa. ¿Quién habla? Hola. Sí. Aide. No, la suegra. Ay, Dios mío, no lo puedo creer. Respiro profundamente. ¿Me podrás pasar con Aide, por favor? Un momentito. Aide. Teléfono, Aide. Vení rápido. ¿Qué voz que tiene la suegra? Hola. Hola, Clara. Clara, por ¿Hola, favor. Aide? Sí, Clara. ¿Qué Aide, querida? Decime, ¿era tu suegra esa la que atendió? Sí, esa es la voz que tiene. Ay, Dios. Sí. ¿Por qué te reí? Otra vez. Se va a calentar otra vez. Por esa voz te da gracia, pero con esa voz es la que me mandonea todo el tiempo. Clara, soy loca. Encima desde que llamé, todo se puso peor. Te juro que te estoy entendiendo. Recién ahora creo que puedo ser empática con vos. Te pido que respires profundamente, al igual que yo, porque esta situación me ha desbordado. ¿En qué empeoró la cosa, Aide? Perdóname que me meta, pero Clara está... A ver, contanos. Sí. ¿En qué empeoró la situación, Aide? ¿Qué sé yo? De tantas cosas. Por ejemplo, ya ni mi ropa me presta. Ni mi ropa me devuelve. Dios mío. Decime, Aide. ¿Vos vivís cerca de alguna parada de colectivos? Porque yo recuerdo... De qué te reí, realmente no te puedo entender, Clara. Realmente no te puedo entender. Dile, Clara, la llamamos nosotros y le estás boludeando otra vez al aire. Es que esto es terrible. Has llamado para burlarte de ella. Esto es un delito. ¿Por qué no hablas con la suegra? Aide, a ver si la convence. Llama a la suegra. Pásame con tu suegra, por favor. Uy. Ay, Dios mío. ¿Estos son los gritos que te dispensan a diario? Sí. Aide, Aide, no te... Clara, intenta con la suegra, porque Aide está... Está quebrada. Está quebrada. Mi suegra ya no sé dónde está, que me gritó mi marido ahora. Tiene la misma voz. Es hereditario. Yo creo que ambos desayunan tachuelas. Y la verdad es que... Disculpame, Clara. Yo te quiero decir algo, Clara. En mis años de trayectoria, con todas las licenciaturas que yo tengo, he cursado con Blanca Curi, muy importante, Clara. He cursado con Silvia Zular, como te conté el otro día. Me parece que cortó. También con Gogó Rojo. Me parece que cortó. Etel Rojo. Hola. Me parece que ¿Hola? Se calentó. Hola. Me parece que acá hay un problema en este programa. Hay un problema con las líneas. No puede ser. Es imposible que se corten las líneas. El otro día ocurrió lo mismo. Para mí te cortó, Clara. Para no mí. No puede ser. Estoy escuchando la. Se sintió medio. ¡Aide! ¡Aide! ¡Aide! Estudio 2. 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ¿No tenés un lugar para juntarte con tus amigos? La Brújula es la mejor opción. La Brújula, heladería, pizzería, cafetería, desayunos, almuerzos, gran variedad de combinaciones de pizzas, empanadas, sándwich, comidas rápidas, licuados y minutas. Abierto desde las 7 a.m. La Brújula, Rivadavia y Lorenzo López, frente a la Plaza 12 de Octubre, Pilar. Hola, ma. Cambié la tele vieja y me compré una re linda en Musimundo. ¿Te acordás? El LCD Sony Full HD de 32 pulgadas que me habías comentado. Bueno, lo llevé en 24 cuotas de 259 pesos con 90 con crédito Musimundo. Gracias por el dato, ma. ¡Sos una genia! Dejá de dar vueltas. Vení a Musimundo. A la hora de buscar un servicio para tu fiesta o evento, elegí excelencia, no improvisaciones. DJ Walter. Excelencia del más alto nivel. DJ Walter. Para casamientos, cumpleaños, despedidas, bautismos, 15 años o cualquier otro evento. La gente es el sonido más potente. Iluminación inteligente robotizada. Humo, burbujas y la música del mundo. DJ Walter hace que tu fiesta sea más divertida. Contratalo ahora. 011-1553-25-3025. 011-1553-25-3025. Con DJ Walter, fiesta asegurada. Siga la Vaca Express, te ofrece sándwich y parrilla al paso. Sándwich y parrilla al paso. Sándwich de chorizo, churrasco, bondiola, pollo, lomo y un económico menú que consta de entrada, corte de carne a elección, ensalada a elección, papas fritas, bebida, postre o café. Entrás, elegís y en minutos te lo llevas. Siga la Vaca Express. Un lugar para compartir con tu familia, compañeros de trabajo o amigos. Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 50. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Tommy Disco Bar. Dos pistas diferentes, cuatro barras, tres beats, terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Estanislao López 470. Facebook Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. Estás distinta vos, ¿eh? Cambiaste algo y no sé qué es. A ver si te puedes dar cuenta. Tenías un tono más oscuro. Cambiaste a claro. Sí, cambié a claro porque me queda mucho mejor. Ay, mi amor, ¿te gusta claro? Y a todas nos gusta lo mismo. Sí, es verdad. A mí me gusta mucho más. Yo siempre tuve claro. Mirá. Es simple, es claro. Transur, Sociedad Anónima, arrancó su campaña de recolección de pilas. Tenés tiempo hasta el 8 de mayo de 2013. Cuantos más pilas lleves, más chances tenés de ganar. Las pilas y baterías deben llevarse a las escuelas asignadas de 11 a 13 horas. Cambiá 5 pilas o baterías por un cupón para el sorteo. Primer premio, una computadora para vos, una para tu maestro o profesor y otra para tu escuela. Segundo premio, libros para vos y para la escuela. El sorteo se realizará el 8 de de mayo a las 10 de la mañana en el Salón Quinto Centenario de la Municipalidad de Pilar. Organiza Transur Sociedad Anónima con la participación de la UNGE y la Municipalidad de Pilar. Fernet con cola, dame un Fernando, listo para disfrutar. Fernet, que no te confundan, Fernet con cola, Fernando. Toma, toma. El primero, el verdadero, el original. Fernet con cola, Fernando. Listo para disfrutar. SOESGIPE, Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garage, Playas de Estacionamiento y Lavadero de Autos, de Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Delegación Pilar, Mendoza 930, teléfono 0230-4663-595, correo electrónico soesgipepilar@hotmail.com. Carlos Acuña, Secretario General. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estudio 2. Servicio Telam para la radio. Caso Mariano Ferreira. Madres de Plaza de Mayo pidieron por la aparición de Alfonso Severo. En la habitual marcha de los jueves, la presidenta de la organización, Eve de Bonafini, pidió que aparezca rápido y con vida el testigo clave del caso Ferreira, que está desaparecido desde anoche. Desapareció un compañero que tenía que denunciar hoy al mediodía la complicidad de los Pedraza. Se arriesgó, no tuvo miedo y que anoche fue secuestrado, porque hoy iba a dar más nombres. Este compañero se llama Severo. Por favor, que aparezca. Basta de tener que buscar gente desaparecida. ¿Qué quieren? Él iba a denunciar el crimen de Ferreira. Ya había denunciado. Presentaron el sello Alimentos Argentinos ante 11 países de Latinoamérica y el Caribe. Se trata de una marca nacional que facilitará la identificación de los alimentos del país y sus atributos, con el fin, entre otras cosas, de resguardar su autenticidad y su originalidad. El sello Alimentos Argentinos, una elección natural, fue presentado en el marco de una videoconferencia realizada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Eliminatorias Brasil 2014. Argentina y Uruguay será dirigido por un árbitro brasileño. El partido por la novena fecha se jugará en Mendoza el viernes 12 a las 21 horas y será dirigido por el brasileño Leandro Boadén. En tanto, para el partido frente a Chile en Santiago el martes 16 por la décima fecha, fue designado el juez paraguayo Antonio Arias. Por su parte, Sergio Pesota dirigirá Colombia y Paraguay por la novena fecha y Pablo Lunati el cotejo entre Paraguay y Perú por la décima fecha. Facebook alcanzó los 1.000 millones de usuarios. Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg. Además, aseguró que 600 millones de usuarios se están conectando a la red social más grande del mundo a través de dispositivos móviles. Servicio Telam para la radio. Es la hora 21, 2 minutos. La temperatura, 16 grados. La humedad, 94%. Cuarenta y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Hoy você cai do céu, minha paixão verdadeira. Calor dos meus braços, perfume de jasmim. Chegou no meu espaço, andando num pedaço. Um amor que não é brincadeira. Pegou, me deu um nos visita hoy en 40 y pico. El consultor psicológico Marcelo Kardonsky. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va, chicas? Bien, ahora espera que recibimos siempre a los invitados. Bobby, ¿me traes la comida para el invitado? ¿Qué me haces así? Bueno, yo voy a decir igual qué nos trajeron hoy para comer, porque la verdad que está todo exquisito. Patty's Bakery nos trajo muffins con chocolate chip. Es un esponjoso bizcochuelo de vainilla con chispas de chocolate, ideal para una tarde con amiga. Y te quiero decir una cosa, todos los productos de Patty se pueden adaptar a celíacos. ¿Estás viniendo? Ahí va. Ay, Pato, disculpame. Sí. Ay, qué lindo te quedó el traje de mucama. Ay, sí, hoy. Me queda divino. Sí, y por suerte no te pintaste los labios. ¿Eh? Ay, eso sí que no te quedaba bien, ¿eh? Ay, no seas mala. Pero decime si no me queda bien este traje. Divino. Lo mandé a tallar, ¿viste? Porque me quedaba muy grande, ¿viste? Yo no sé de quién era. Vos me lo diste todo usado, estaba manchado, Pato. ¿Me dejás dar los teléfonos, los contactos de Patty? Dale. A Patty la podés encontrar en el 011-15-3782-2533. Ella te hace toda la pastelería americana que quieras. Cupcakes, brownies, cookies. Y la especialidad de ella es el cheesecake. Si no tenés el mail de ella, pattysbakeryargentina@gmail.com o la encontrás en el Facebook. En el Facebook. Mira, y te traje estas cosas riquísimas. Pará, porque eso es de la boutique de Jean Paul. ¡Qué bonito estás, Bobby! Ay, ¿viste? Aprende, mira, ella me trata bien. Considero que es innecesario ese atuendo. Si te dije que estabas linda. Ay, tenés razón. Ay, que yo estoy tan confundido. ¿Me dejan decir lo que nos mandó Jean Paul hoy, que la boutique de Jean Paul? Sí, mi vida, danos las indicaciones. Escuchen esto. Petit shot de, atención, pasta de olivas negras, de queso y de semilla de sésamo negro con salmón ahumado. Ya quiero uno de ese último. Te saqué cuatro, perdóname, que no aguante. Con razón. Bueno, escucha, ¿sabés dónde está vos, la boutique de Jean Paul? No, lo sabía, pero no me acuerdo. A ver, bueno, dime. Está en el edificio Blue Building, local 5, en el kilómetro 42.5. ¿Puedo llamar por teléfono? Obvio, es el 02-320-300-700. ¿Y puede entrar en la web? Obvio, Bobby. Tiene Boutique Jean Paul Pilar y Facebook también. Mira, te hacen desayunos, almuerzos, meriendas, eventos. ¿Y sabés quién es Jean Paul? Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? A ver, ¿quién es? Jean Paul. Jean Paul es el chef de la Bourgogne del Hotel Alvear. No me digas. Te lo juro. Y también el de Punta del Este. No me digas. Sí. Así que bueno. Está a nuestro nivel, Jean Paul. Y ahora le convidamos a nuestro invitado. Bueno, no. Primero, Bobby, que nos cuente. Primero uno a mí, Bobby. Tenés razón, primero le doy a ella. Bueno. Te dejo, Pata. Me dejás con Marcelo, chao. Que la verdad estoy... ¿Dónde dije el perro? ¿Sabes qué? Alfonso, no, escucha. Tráeme a Alfonso, que hace rato que no aparece, porque quiero conseguir un auspicio de una veterinaria para que me brinden alimento para Alfonso. Pato, vos querés vender todo. Si te a vos te voy a vender, salí de acá. Oh, gorda. Gorda, tómatelas. Respira, Bobby, no te alteres. Bueno. Vamos con nuestro invitado, que es un lujo. Ay, Alfoncito, vengo acá. Ay, se calla la boca. Un lujo, nuestro consultor psicológico hoy, ¿eh? Marcelo, ¿vos estuviste escuchando lo que hablamos? Sí, la verdad es que mientras venía para la radio, estaba escuchando lo que vos, Pato, estaba hablando con Clara y con Ángela. Y realmente cuando decías que en las casas no se hablaba de sexo, tenías mucha razón y me hiciste acordar de mi época. Y también te voy a decir más, que en realidad tampoco las parejas, los matrimonios, hablaban con el lenguaje que se habla como hoy. Como la familia de Ángela. Como tu familia, Ángela. Por ejemplo, cuando una de las hijas estaba con la menstruación... qué palabra fuerte, ¿eh? Te viniste con todo, ¿eh? Tapones de punta, bueno, saliste hoy. ¿Y si digo el periodo? No, di la regla. ¡Ay, la regla! ¿Sabes qué? Pero bueno, está bien, déjalo así. En casa mamá decía, ¿están con eso? Bueno, eso justamente te iba a comentar. El papá le preguntaba, ¿qué le pasa a la nena? Ay, está con el asunto. Está con la merezunda. Va a decir, hablando un poco en serio, en esos tabúes, en esos ritos, en esos mitos, está construida en realidad nuestra propia sexualidad. Así que ese es un tema que también da para hablar muchísimo, ¿no? Sí, vas a tener que volver otro día a hablarnos del tema de la sexualidad, que a los 40 y pico también es un temazo. Pero viste que hoy estábamos hablando de este tema de que nuestros hijos, no sé, ahora te deciden todo, las vacaciones, son los reyes de la casa, te invaden en la casa el fin de semana con sus chicas, con sus chicos. Y antes, es lo que hablábamos, no era así, ¿no? No, en realidad, ¿quién no se acuerda de nuestra generación, de la relación con los padres de antes? Generalmente eran los que, ante cualquier pregunta, ¿viste? No sé si se acuerdan, te respondían con un no seco. Y no te quedaba más que darte media vuelta, cabizbajo, e ir pensando en otras alternativas antes de llevarle la contra y recibir un castañazo por ahí. Sí. Algunos le papá, ¿puedo ir al cine? Yo me acuerdo que le decía, y la respuesta era no. ¿Por qué no? Repreguntábamos como queriendo negociar, pero él decía, ¿por qué no? Y punto. Es verdad. En mi caso creo que era la respuesta que más veces he tenido que escuchar en mi niñez. Y ahí se acababa todo y me quedó en la mente repiqueteando esa por qué no y punto. Sí, es verdad. Es tan cierto, Marcelo. Bueno, aunque somos colegas, que es ¿Perdón, Pato? No. Aunque somos colegas, te voy a dar el lugar a vos, el espacio a vos, para que puedas responderle a todos mis oyentes. Bueno, a nuestros oyentes. Sí, sí. Yo quisiera saber, Marcelo, ¿por qué crees vos que ahora las cosas son tan distintas? Marcelo, respira y lánzate a la respuesta. Ay, yo no puedo creer, le hace terapia al consultor psicológico, está desubicadísima. Pato, ¿me dejas respirar, por favor? Marcelo. Sí. Ah, bueno, se llevan bien. En realidad, porque parece que somos la primera generación de padres decididos a no repetir con sus hijos los mismos errores que nuestros progenitores también pudieron haber cometido con nosotros. Y saben una cosa, en realidad esto no es lo cuestionable. Si hay errores y nos damos cuenta, bienvenido sea a corregirlos. Pero en esto, en el esfuerzo de evitar los errores del pasado, en realidad creo que nos hemos vuelto mucho más liberales y comprensivos, pero al mismo tiempo... Tienes razón, sí. ¿Tengo razón? Sí. Pero al mismo tiempo, los más débiles e inseguros que ha dado la historia hasta el presente. Bueno, eso, por ejemplo, lo ves clarísimo, no sé, suponete en el colegio. Antes, tu única obligación era estudiar, no llevarte materias, lo que la maestra decía, lo que el profesor decía, los padres siempre decían a los chicos... ¿Qué te dijo la maestra tal cosa? Bueno, es la maestra que hay que hacerle caso. Ahora los pibes se llevan cantidad de materias. Es cierto, Pato, es cierto. Lo habrás notado vos, Marcelo, eso. Por supuesto. Yo creo que así como ha cambiado la relación entre los hijos y los padres, también cambió la relación de los padres en la educación de los hijos, ¿no? Y sobre todo también en la educación escolar. Ni hablar. Es verdad. ¿Qué dice? Ya se mete, dice, es verdad. Sí, mete me bocadillo. Extraña, Marcelo, que no hayamos compartido ninguna licenciatura nosotros. Pero bueno. ¿Estás seguro? A lo mejor tengo que pensar un poco, pero a lo mejor puede ser que sí. No ¿eh? Te recuerdo. Porque estudió lugares serios, ¿no? Como vos. Bueno. ¿Qué me decías del tema de... Me estabas contando el tema de la educación escolar. Ah, sí. Vos viste que antes, cuando sucedía algo, si hacías algún despelote en clase, el profesor te metía dos castañazos y cuando llegabas a tu casa, tu viejo por lo menos te propinaba otros dos. Hoy en día haces despelote, el profesor te pide disculpas por reprenderte, y se queda temblando por una posible reacción de los padres. A veces inclusive tu viejo o tu vieja van al colegio a quejarse y de paso denunciar al docente, si es que no le pegan, ¿no? Y para consolarlo al hijo le compran una moto, no sea que se vaya con un trauma, ¿no? Bueno, más allá de estas anécdotas y comparaciones que puedan parecer algo exageradas, en serio, les puedo asegurar que hay casos que no están tan alejados de la realidad que uno basta ve. Basta ver, ¿no?, los últimos docentes golpeados que hubo, un desastre. Pero perdón, a mí me parece que lo grave de esto es que muchas veces estamos formando los niños más irrespetuosos, exigentes, violentos y poderosos que nunca existieron. ¿No tienes esa misma apreciación? Mira, algo de eso hay, vos sabés. Parece que nuestro intento por ser padres, que ser los padres que quisimos tener, pasamos de un extremo al otro, ¿viste? Como un péndulo. Es verdad, Marcelo. Sí, ¿no? Sí. De ser los últimos hijos regañados por su padre, parece que pasamos a ser los primeros padres regañados por sus hijos. Ay, sí. Coincido. Marcelo. ¿Viste? De ser los últimos que le tuvimos miedos a sus padres, a ser los primeros que le tenemos miedos a nuestros hijos. Y lo que es peor, y esto sí que es en serio bastante grave, de ser los últimos que respetamos a sus padres, pasamos a ser los primeros que aceptamos que los hijos no nos respeten. Y son los hijos quienes ahora esperan el respeto de los padres, pretendiendo que le respeten sus ideas, sus gustos, sus caprichos, sus formas de actuar y de vivir. Por supuesto que esto no está mal, al contrario, esto es correcto, pero siempre debe existir el respeto mutuo, ese ida y vuelta, el respeto entre ambos, entre hijos a padres y de padres a hijos. Obviamente. ¿No? Es muy cierto, Marcelo, lo que vos decís. Ahora yo me pregunto, y esta pregunta la hago porque mis oyentes también te la harían. Ay, Dios. ¿Podemos decir realmente, alegremente, que nuestros hijos son los únicos culpables, Marcelo? Contestanos. Ay, Dios, interroga. Interroga al consultor, no puedo creer. Es que tiene un... Perdón, Marcelo, perdón, te pido mil disculpas. Si yo sabía que era un interrogatorio de este nivel, la Marcelo, verdad no sé si venía. Es no, que tenés una amplitud de conocimientos, no tan amplia como la mía, pero realmente tus conocimientos son maravillosos para nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Pero ante tu pregunta te diría que, por supuesto, que nuestros hijos no son, desde ya, los únicos culpables. En principio, debemos comprender la crisis de identidad que sufren nuestros hijos adolescentes. Crisis que siempre existieron. Crisis necesaria para seguir creciendo, para transformarse en adultos. Pero que hoy más que nunca parece ser que hay que copiar el modelo que proponen los medios sociales y la publicidad como lugar a pertenecer en cuanto a modo de vida. Sí, ¿y sabéis lo que pasa? Y en ese medio es donde inclusive se insertan sus propios padres. Es real. En modelos consumistas que proponen que es mejor lo joven y lo nuevo que lo que perdura. Inclusive para los padres, entre comillas, compran gym, compran dietas, y hasta la exageración de cirugías para disimular el paso del tiempo. Y bueno, tiempo. Basta ver las chicas de 15 años que como regalo de 15 le piden a la madre tetas nuevas. Es una barbaridad. 15 años, tetas nuevas, una patada en el... ¿Y vos sabés qué es lo que sin pasa? Agresión, Pato. No es agresivo, pero... ¿Y vos sabés lo que pasa? Que en realidad, en el mientras tanto, el adulto está dedicado a eso. Deja de enseñar y transmitir experiencia. Y en su lugar parece intentar querer aprender a vivir la vida proyectándose en la vida de sus hijos. Sí, ¿quién no ha escuchado, por ejemplo, no sé, padres vanagloriándose de las aventuras sexuales de sus hijos, parece como que quisieran vivir la sexualidad de los hijos, o sí, no sabes el auto que le compré a mi hijo. Pero tu hijo tiene 28 años, no labura, no estudia, y vos le comprás un auto. O sea, el auto comprátelo vos, si es tu guita, ¿viste? ¿O no? ¿Cuánto de cierto hay en esto, Pato? Pero la verdad que, bueno, nosotros en ese sentido nos tenemos que hacer cargo de que no somos buenos ejemplos. No sé, ponele el qué sé yo, le querés enseñar al chico respeto, y mientras le estás hablando de respeto, no sé, le estás tirando tu auto encima por la Panamericana al de al lado. O sea, exacto. ¿No? Yo no. No, vos no, Clarito, exacto. Vos no. Eso es sin duda alguna. En los primeros años es lógico que tengamos más influencia sobre nuestros hijos. Sí, son pequeños, pero para esos pequeñitos, para un niño pequeño los padres son todo en su mundo. Necesitan afecto, seguridad, protección. Claro. Aprenden observando e imitando lo que nos ven hacer a nosotros. Somos sus principales modelos. Después lo serán también los amigos, cuando son más grandes, los maestros. Y hasta te diría que los héroes de la televisión. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que debemos ejercer lo mejor posible como modelos. Y sí. Suelen dar poco resultado ponerles a nuestros hijos, por ejemplo, o proponerles, no fumen mientras tenemos en la mano el cigarrillo encendido. Sí, claro, es lo mismo. Este es un ejemplo, ¿no? Sí, obvio. Sí, sí, sí, por eso yo insisto tanto con la vida saludable, la respiración y la alegría, porque es un modelo a imitar. Bueno, aparte de la respiración, la alegría, todo eso, yo lo que creo es que a los chicos lo que hay que ponerles es límites. Pero a mí, por lo menos me pasa, ¿no? Comparto. Querer ponerle límites y te da hasta como culpa ponerle límites. Decís, ay, estoy haciendo bien, si no lo dejo ir. Dudamos mucho, Pato. Sí, eso es lo que ocurre. Pero hay que observar, hay que ver que en la educación de nuestros hijos, la disciplina y los límites son sumamente necesarios. Pero es fundamental el modo de proponerlos. Una tolerancia demasiado indulgente, laxa, puede convertir al niño o adolescente en un chico insoportable. Nosotros tenemos un caso acá, no. Bobby. El tuyo. ¿Te llevabas bien con Bobby? Bueno, quiero decir, vos también sos que media es bipolar. Sí, puede ser el caso de Bobby. Ay, Marcelo, no lo conoces. A mí no me gusta que hablen mal de Bobby, gente que no lo conoce. No, no me gusta que me lo critiquen. No, no te lo estoy criticando, solamente estoy haciendo un comentario. Pero también hay que entender, así como no se puede ser demasiado indulgente, un control muy represivo lo convierte en temeroso, en inseguro. Sí, sí. Va a decir, las imposiciones a secas no suelen dar resultado. Debe tratarse de normas o límites justos, conocidos, acordados, con los de que debemos ser muy consecuentes. No es cuestión de fijar límites que, viste, que a veces uno le fija límites que sabe que no los va a cumplir. Y no, desde esas penitencias largas, claro, que a veces las madres no llegamos, claro, a cumplir. O castigos que tampoco también sabes que no lo vas a aplicar. Entonces, mejor no hagas nada de eso. Ay, cuánta razón tenés, Marcelo. Compartimos realmente las opiniones y los conocimientos. La cara de la doctora no dice lo mismo, pero bueno. Pero a veces en estos tiempos también observamos a padres que basan la educación solo en castigo o recompensa. Ese es otro de los temas. Sí, sí. Sin darse cuenta que esto ha sido siempre la manera más acertada para quitarle al niño toda responsabilidad y denegarle el desarrollo de sus capacidades para hacerse cargo de sí mismo. ¿Entienden? Sí, sí, se entiende, perfecto. Sí, claro. Ahora, ¿sabes que ese castigo o recompensa siempre me dio la impresión de que parecía un chantaje? Uy, ya empezamos términos legales. Doctora. Vos sabés que te voy a dar la razón, porque es una especie de chantaje. ¿Han visto? Más. Marcelo. Yo sí tendría que llamarlo de algún modo, lo llamaría chantaje emocional. Los niños aprenden a comportarse y a actuar dentro del marco de lo correcto. No por sí mismo, sino por los beneficios que el chantaje de los padres le pueden representar. Si haces esto, te compro lo que siempre me has pedido. Si pasas el año, te vas de vacaciones a Miami. Sí, nos olvidamos que en realidad son las obligaciones mínimas, claro, que no, que tienen que tener los chicos. Pero el niño que se educa de esta manera tiene una tendencia a aprender a fingir y hasta engañar para obtener lo que le fue prometido. Por eso le costará entender el valor verdadero de ser una persona de bien, porque actuará de acuerdo a lo que desea conseguir y no por una propia convicción. En mi país se llama el camaleón. Muy bien, mira de lo que me entero, ¿no? ¿Qué conocimientos en psicología usted también? En derecho. Ay, perdón. Creo que aquí es una cuestión de ley. Y para vos, Marcelo, entonces, digamos, ¿cuál sería un lineamiento a tener en la educación? O sea, bueno, si tuvieras que dar, no sé. Ya sé que es difícil dar una receta en esto, ¿no? No se puede. Es imposible, ¿no es cierto? Bueno, es más o menos la pregunta del millón. Sí, la verdad, te pagaría un millón si me dieras la receta. Respira profundo. Bueno, es que me estoy comiendo. No agredas al invitado. Me estoy comiendo un... Por las dudas que te sirva, entonces te la voy a dar por el millón. Dale, dale. Pensemos por un momento. En realidad, ¿qué es lo mejor? Si lograr como padres, a cualquier precio, ya sea por chantaje emocional, como hablamos, o castigos, que nuestros hijos se comporten como es nuestro deseo, o que nuestros hijos nos consideren sus mejores guías. Y para que así sea, debemos prepararlos para la responsabilidad y autonomía, que son los elementos básicos para afrontar la vida. Inclusive, sí. Y esto es muy, muy importante. Uh-huh. Hay que educarlos para saber aceptar la frustración. Para que comprendan que se puede perder y que perder no es un drama. Sí. Como qué en realidad hoy en día lo hacemos. Qué dramatizamos es. Todo. Sí, es verdad. Iba yo a decir es verdad. No me copies. Porque en realidad quería agregar que el éxito es una cosa puntual, ¿no? Que hemos de tender a conseguir, pero que solo lo alcanzamos posiblemente con muchas frustraciones en el trayecto. Y eso lo sabemos todos en... Sí, los cuarenta y pico. Los cuarenta y pico ya se enteraron. Exactamente, ya nos enteramos. Yo le agradezco tanto a mis padres que me hayan hecho... Frustrada. Dado la educación que tengo por los éxitos logrados. Bueno, ahora, entonces, si le pusiésemos atención al desarrollo integral de nuestros hijos... Si tratásemos de comprender sus impulsos y necesidades emocionales, si estableciésemos un puente, esto es fundamental, por favor, un puente de comunicación al diálogo abierto de ambas partes desde la temprana edad del niño, mira, estoy convencido que podríamos basar su educación sobre bases forjadas en la confianza, en el amor y en el respeto. Creo realmente que esta es la clave y hay que apuntar o tender a lograr eso. Sí, la verdad que el diálogo es fundamental. Ay, Marcelo, no, me quedé con 10.500 preguntas, pero ya me están haciendo señas desde allá para variar la tijerita, ¿sabes dónde? Sí, porque tu espacio no puede ser mayor que el mío, aparte. Quiero que lo sepas, Marcelo. Ah, bueno, ahora me entero. Casi más me atraganto con un muffin, te lo pido, columnas. Por favor. Marcelo, seguramente la gente que está del otro lado también tiene 1.000 preguntas para hacerte. ¿Dónde...? ¿Vos atendés por acá, por la zona? Sí, tengo consultorios en Pilar Point. Ah, en el shopping. El shopping de Pilar Point, exactamente. ¿Y a dónde te pueden contactar para pedirte una cita? Mira, si quieren contactarme para una cita o para evacuar sus dudas. O para un autógrafo después de tu participación de hoy, también puede ser. También, pero que traigan lapicera, ¿no? Puede ser a mi mail, que es marcelok57@gmail.com o a mi celular, que es 011-15-4420-7504. Ay, bueno, gracias, Marcelo.

¿Sabes que no tengo lugar en el placar y mi marido tiene el descaro de querer guardar ropa ahí? Yo tengo la solución. Cambia de placar por uno más grande o dejáselo a tu marido y armate todo un vestidor para vos. ¿Te parece? Sí, te recomiendo un lugar. B&P Vestidores. B&P Vestidores y Placars. Placars, vestidores, frentes tejados, bibliotecas, escritorios y otros muebles a medidas. B&P Vestidores y Placars. Calidad, diseño y mejores precios. Horario de atención, lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 9 a 13. Consultas al 0230-4428-537 o 0230-4423-897. Sitio web www.bipvestidores.com.ar. Dirección, Avenida Logomarcino 266, ex Ruta 8. B&P, Vestidores y Placars. Todo lo que necesitas para revestir tu cocina, baños, renovar tus pisos, lo encontrás en Casa Bonacina. Mármoles, bordes para piletas y bachas de acero inoxidable, escaleras. Casa Bonacina, colectora panamericana, kilómetro 55500, Pilar. Telefax 0230-4421-070. Correo electrónico casa-bonacina@hotmail.com. Casa Bonacina. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. A 40 y pico llega la doctora María Ángela Navarro Uribe con su columna Nos veremos en tribunales. Qué chévere es la música que le elegí. ¿No, Ángela? Es doctora Ángela. Es muy bella. La verdad que me gusta mucho. Qué lindo. Tenemos este problemita nada más de temperatura acá. Usted sabe, yo me estoy muriendo siempre de calor. Prendo el aire acondicionado y usted me lo hace apagar, Ángela. Mira, es que yo vengo precisamente del Caribe. Sí, lo para sé. Mí es muy importante tener pero una buena temperatura. Pero yo soy una 40 y pico, tengo calor. Tengo mira, calor. Para mí es agradable. Pato. 40 y pico Robert, aquí en el piso doctora, de temperatura. Doctora, respiren profundamente. Por favor, me está llamando doctora, Robert. Por favor, ¿no me escucha? ¿Qué pasa ahí? Pato, discúlpame, pero sí. Tengo un llamado de que comenzó el programa. ¿Y por qué no lo pasaste antes? Bueno, qué sé yo, estaban hablando ustedes, no sé. ¿Pero no un llamado para mí? No, un llamado para el programa, para la doctora, no sé. Ah, bueno, entonces está bien que lo pases en la sección de la doctora. Pero está esperando desde hace rato y ustedes se ponen a hablar de qué hizo, bueno, el frío, el aire acondicionado. Perdón. Bueno, pará, lo pasás y que atienda directo a la doctora, dale, no espera más. Dale. Calma y respiración. Doctora. Hola. ¡Hola! Sí. ¡Ay, al fin! Doctora Ángela. Señor, ay, cómo me gusta que llamen señores. Ay, ¿cómo le va? Buenas noches. Yo llamaba porque, mire. ¿Nombre? Qué agradable sorpresa. Para mí también. La verdad que no es que llamo siempre, pero el otro día venía por la Panamericana. La baba de la doctora. Y venía por la Panamericana y dije, voy a sintonizar la 105.9 Pilar. Muy bien. Bravo por usted. Y les escuché. Y no sé si habrá sido el primer programa, pero la verdad que la felicito. A las tres, me encantaron. Muchas gracias. La verdad que estuvo muy bueno. Felicito a la licenciada Clara con este sistema de respiración. Pero muchas gracias. ¿Usted sabe que yo llegué a casa, me tiré en la cama y empecé, respiro, aspiro. Mientras la escuchaba. ¿Qué respiro, viene? Aguarda un momento. Se está excitadísimo. Está a mil. Quisiera saber tu nombre. Gracias, señor. Mi nombre es Berto y vivo en un barrio cerquita, acá en Pilar y cerquita de la radio. Así que estoy bárbaro, estoy cerquita de ustedes. Oh. Pero yo lo que quería contar es que, me hice el sistema este respiratorio y la verdad que bueno, basta de chiviar el sistema respiratorio. Una pregunta, la doctora, la licenciada Clara... ¿Mente es el apellido soltero o es demente? ¿Es casada? Señor, señor Berto, quisiera decirle que ese apellido es de mamá y de papá. Soy bueno, en este momento soltera. En este momento sí, joven. Igual, Berto, discúlpeme, si usted quiere llamar para la licenciada, tiene que llamar más temprano. No, quería simplemente... felicitarla porque me encantó el sistema de respiración. Muchas gracias. Que me encantó y quería, Pato, a mí me parece lo voy a probar, este... lo voy a probar siempre, sí, porque la verdad que está muy bueno. A mí me parece que este se quiere levantar también, ¿no? Porque cuando escuchas, escuchas el programa. No escucha, sigue hablando. Berto, quisiera decirte que estoy muy contenta que pongas en práctica todos nuestros conocimientos y ahora te dejo con la doctora Ángela. ¿Cuál es el motivo de tu insistente llamado? Bueno, no, les voy a contar. Me pasó algo... Me pasó algo, la verdad me pasó algo que, bueno, respira Berto. Pero hace 3 semanas que falleció mi anciana madre. Cuánto lo siento. También lo siento. Pero bueno, superado el tema y superada esta desgracia, es que me tocó de herencia de parte de ella una... Uy, qué bueno. Una herencia, qué interesante. Una colección, una linda colección. ¿Huevo Fabergé? Una espectacular colección de 39 nanitos de jardín. Ah, qué interesante. Pero sí, qué interesante. Bueno, de diferentes tamaños, ¿no? Que todos eran bajitos, pero bueno. Bueno, precisamente. Está bien. Si no, no serían enanitos de jardín. Tienes razón. Cuéntame. ¿De qué estaban hechos estos enanos? ¿De qué estaban hechos? Sí, eran de oro, de diamante. De arcilla. pero tenían muchos años. Mire, yo los retocaba cuando era chiquito. Los pintaba. Porque los retocaba, a mí me daba medio sátiro. Bueno, les digo que hay algunos que estaban muy buenos. ¡Chanchón! Te hago una pregunta. ¿Tú eres enano? No. Bueno, más o menos. ¡El calor! Más o menos, pero no mido 1.62. ¿En ti se cumple la regla? No, sí, bueno. Me pone un compromiso, doctora. Bueno, continúa con el relato, por favor. ¿Cuál es tu afectación? Llamó para chapear con 39 enanos de arcilla. Bueno, pero dejémoslo... Ni que fueran los de Cormillolos del Balcón, viste, que salió en las noticias, que se dan vuelta cuando la cámara los enfoca. Te hago una pregunta. A la doctora acerca la baba nuevamente. Sí. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu grado de afectación concretamente? Bueno, no, el problema no son los enanitos que los quería... ¿Cómo que los quería? ¿Cómo que los querías, pero no los tienes? ¿Los acabas de heredar? ¿Tu madre recién ha fallecido? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, eso es lo que le quería contar, doctora. Bueno, cuéntalo, por favor. Bueno, el problema es que mi mujer... ¿Cómo? ¿Tiene mujer y le estaba tirando los galgos a Clara? No, yo... ¿Eres casado? Lo que quise es felicitar a Clara, pero no tirarle los galgos. Pero tú eres casado. Hasta Bobby se dio cuenta que le estaba tirando los galgos. No te decepciones, pero mira, es casado, aparentemente es casado. Por ahí era casado. A ver, para, que siga. Cuenta, relata tu situación. Bueno, eso es lo que quería decir, tengo un problema bastante complicado con mi mujer. Porque pero, perdón, ¿con tu mujer o con los enanos? explícate, por favor. No. Yo le comenté primero lo de los enanos, porque el problema no lo tengo con los enanos, el problema lo tengo con mi mujer, doctora. Yo no le voy a llamar a usted por los enanos. No, me imagino que no. Yo la llamo a usted por mi mujer, porque ella siempre se llevó muy mal con mi madre, muy mal. Y ahora, ¿sabes lo que hizo? Ahora trasladó ese odio a los enanitos. ¡No! ¿Pero sí. ¿Por qué sostienes esto? Sí, en cada lugar que yo quería colocarlos, ella siempre me pone reparos. Por ejemplo... Le dije, pongamos uno junto a la entrada. ¿Y qué hizo? Justo mandó a plantar un ombú. Justo allí. Bueno, tal vez era necesaria la sombra para taparle la cabecita al enano. Pero era el enano más lindo que tenía. ¿Tenía sombrerito? Ese sí. ¿Cómo lo sabe, doctora? Mira, la mayoría de ellos poseen bellos sombreritos con una puntita hacia arriba. Pero que más me gustaba a mí era una enanita. ¿No te gusta? No, me gustaba. Sí, el que más me gustaba de los 39 era uno que era una enanita con bombacha. Ah, como la pitufina. Sí. Te hago una pregunta que es muy importante. ¿Tus padres se llamaban Héctor y Teresita por casualidad? No. ¿Por? Qué pena contigo. Bueno, sigue con el relato. Bueno, después le dije que lo pongamos, pero no uno, como cuatro, como cinco, alrededor de la pileta. Qué lindo. Y en ese preciso lugar mandó a hacer un estanque con peces exóticos. ¿Esos peces eran enanitos? No, eran exóticos. Eran de colores. ¿Pero eran pequeñitos como los enanitos o eran de tamaño grande? Eran pececitos como esos que están en las piscinas. Sí, no sé si son, por ahí eran enanitos. Son detalles relevantes para el caso. Tú me comprendes, ¿verdad? ¿Entiendes lo que estoy preguntando? Sí, doctora, sí, sí. Bueno, continúa. Otra pregunta fundamental para el análisis del caso. ¿Tú leíste Blancanieves? Sí. Pero es importante. Estos son 39, no 7. Tienes razón. Aquí la cosa se potencia, Pato, exponencialmente. A mí me parece que la doctora se fumó algo. Sí, yo no quiero hablar mal. Yo estoy comiendo de la angustia, no porque esté riquísimo lo que te dijeron, pero no puedo parar de comer de los nervios, pues no sé a dónde apunta todo esto. Está explicando el caso, si tú no le permites. Para mí que tiene una obsesión con los enanos, una fantasía erótica. Ella tiene varias obsesiones eróticas, pero no lo deja hablar, no lo deja terminar el caso. ¿Tú me quieres exponer el caso para poder ayudarte, Alberto? Sí, la cuestión es que hace unos días todos los enanos desaparecieron. Alberto, todo eso, ¿cómo te pusiste? Ah, Alberto. Los 39 enanos, incluso la enanita, desapareció. Te privaron de ella. Y lo peor, doctora, ¿qué? Que ayer me llamó la guardia. Sí. Para decirme que los habían encontrado. Ah, bueno, no. Ay, ¡qué alegría! ¡Qué suerte! Sí, los encontraron detrás de las canchas de pádel. Y bueno, deportistas, enanos. Todos deportistas decapitados. ¿No? Aún más, algunos que parecía que fueron ultrajados. ¡No! ¡Dios mío! Eso es tremendo. Obviamente, desde ya. Yo sospecho desde mi mujer. En complicidad directa con el jardinero. ¿No crees que es una imputación un tanto... ¿Sabes cómo se llama el jardinero? Perdón, ¿no crees que es una imputación un tanto apresurada? No, bueno, pero yo le voy a decir. ¿Sabes cómo se llama el jardinero? ¿Es relevante? Sí. Dime. Se llama Alberto, parecido al mío, Alberto. ¿Y sabe cómo le dice mi mujer? El Tano. ¿Sabe cómo me dicen a mí? El Tano. ¿Tú crees que hay un paralelismo? ¿Es coincidencia o no? Mira. Yo sí. quiero explicarte algo porque acabas de descubrir el meollo de la cuestión. Evidentemente, ella en algún momento ha estado enamorada de ti. Pero tú has fracasado en algún aspecto. Ella buscó el paralelismo y tal vez, y solo tal vez, el jardinero haya cumplido la regla del tamaño de los enanos. Tú sabes, ¿verdad?, lo que se dice de los enanos. Sí. La doctora bueno, tal está vez... respondiendo desde el ámbito psicológico, que es el ámbito que a Mira, mí en, me en corresponde. Verdad, es verdad, yo que soy me la conductora que no me di cuenta. Equivocada. Es cierto. Fíjate que... Respira profundo y contéstale legalmente. No, perdóname, tú quiero explicarte que sí. En las clases forenses de la universidad, en la Facultad de Derecho de Medellín, no sé qué facultad se estudia la psicología vos. Del delincuente. ¿Saben que mientras ustedes discuten, hay una persona quebrada con 39 enanos decapitados del otro lado y algunos ultrajados? En mis ¿saben? Cursos, perdón. Con la familia de Gogo Rojo, Etel Rojo, Quique Rojo y todos los rojos. Colorado se dice, colorado. Es verdad, no, no es bien decir rojo, no queda bien, es colorado. ¿Vos decís que debería corregirlo? Y sí. Bueno, ¿saben que mientras ustedes pavean de esta manera? Pato, discúlpame, no me quiero meter. Sí, Robert, no, sí, pero esto ya se está haciendo. Acaban de llamar por teléfono, parece que es la mujer de Alberto que quiere contratar a la doctora. Ese hombre bueno, que respira córtale. No, Beto, mucha suerte, adiós. Doctora, ¿usted le cortó? Mira, me parece mucho más interesante asesorar a la mujer. ¿Por qué? ¿Qué le hace pensar eso? No, porque justamente ella tiene todo el poder en la casa. Fíjate el poder que ella tiene, que ha hecho desaparecer a los enanos. Ella es una mujer influyente. Yo prefiero tenerla a ella como cliente. Dice que le va a ser más redituable, pero... Doctora, indudablemente. Usted limítese a contestar. preguntar sobre preguntas legales. Por favor, bueno, pero no se meta en mi ámbito. Y cortó la señora, pero bueno, se llamó y cortó. Como le dije, estaba ocupada, bueno. Mira, pero era un cliente para mí. Claro, era un cliente para usted. Pero capaz que, bueno, pero la llamamos nosotros. Llámala inmediatamente, te pido que la llames. Sí, ay, doctora. ¿Qué? No anoté el teléfono. Ay, perdón. Ay. Esto es inadmisible. Uy, es inadmisible. Fíjate que yo estoy aquí, estoy aquí en el programa con el... 40 y pico. Cuando todo se empieza a caer, nosotros te la levantamos. Quiero ir despidiendo, ¿por qué me tengo que ir despidiendo? Justamente despídelo porque me ha hecho perder un cliente. Despídelo. Decirle a los chicos de Espacio Joven. A respirar profundamente. No, decirle a los chicos de Espacio Joven que nos dejen un rato. Dale, doctora. Bueno, te digo una cosa nada más. Le quiero agradecer a Carol Banham en el subsuelo del Tortugas Open. Tiene las mejores vendedoras, los mejores cursos de tejido, los mejores cursos de fieltro. Carol Banham en el subsuelo del Tortugas. Y ahora me decís que me quedan 5 minutos. Y ahora me decís, me estás haciendo apurar. Me gustaría me decís, igual, andá despidiéndote. Pato, aclarar antes de que el programa se nos vaya, la doctora no puede mezclarse en temas psicológicos. Bueno, igual me dejan usar a mí los 5 minutos. Ay, no, cuidado que Pato no se enoja. Ay, Pato, me confundí con el reloj, ¿viste? Porque el reloj, este se me terminó la pila, es re berreta, ¿viste? Sí. Lo compré en el 11. Sí. Y bueno, sí, se me equivoqué. La pila, me haces pasar el auspicio de Carol Banham hacia los santos piques. A ver, hacelo otra vez. No, ahora tranquilo. No tengo ganas. ¡Ay, cómo son! No, respira profundo. Saludamos a Diego Marinelli, ahí en la operación. Chao, Dieguito. Beso, Diego. Te aclaremos que te convidamos si no quisiste, ¿eh? Jar, mi productor adorado del alma, besitos también. Y bueno, ahora vienen estos hinchas de Espacio Joven. Ay, hablemos con ellos. Hagamos un ensamble que no un que pase. Claro, viste que ahora se reusa lo de los pases en los programas pero de aquí radio. Tenemos una diferencia generacional importante. Pero ¿por qué? ¿Sabes el mix de Espacio Joven? El mix de Espacio Joven con 40 y pico. Aparte, mira, vienen estos pendejos, perdón, estos chicos jovencitos, ven, los más. Yo empezaría. Nuestro espíritu es tan joven como la edad chicos. De estas criaturas. Vengan, que justo viene. Hola, hola, ¿cómo les va? Hola. Viene, ¿qué tal? Qué lindo Pato, verlos. ¿Cómo se llaman, chiquitos? ¿Cómo se llaman? Hola, ¿cómo estás, Poro? Bueno, quiero. Chicos. ¿Ustedes son los que se comieron lo que quedó del otro día? Así acá es tu productor. Ah, sí, el productor se comió. Bueno, yo les quiero avisar que hoy me voy a llevar la caja. Vacía. Sí. ¿Ustedes tendrían problema, por ejemplo, no venir nunca más los jueves? O sea, ¿les jodería mucho o venir 2 horas más tarde? Pues nosotros nos queremos seguir quedando. Tenemos tanto para exponer. ¿Cómo? 2 horas tarde nos quedamos en Perama ya. Bueno, pero te quedan esperando. Por ejemplo, si yo les consigo Morphy, ¿no? Así, tupido para allá afuera, barra de tragos, todo eso. ¿Se pueden quedar afuera esperando 2 horas? ¿Nos estás extorsionando? No, por favor, no quiero que lo tomen así. Se llama chantaje. ¿Vos decís? Estamos entrenadas para eso. Hemos aprendido hace un momento. Bueno. Ya les agradezco, ya les vaciamos el estudio. ¿Se quedan con nosotros con nuestra música para toquetearse? ¿Se quedan? No puedo cagar esa cara, no es tan drama, como no si nunca se toquetearan. El año pasado tuvimos Cupido Radial, un programa fuerte después del nuestro. Fuerte. Bueno, esta es música para toquetearse, pero bien, así como de mimito, de cosas. Ustedes aparte son jóvenes. Esos jóvenes se deben toquetear todavía, vamos. No se hagan, no pongan esa carucha, ¿eh? Vamos con nuestra música para toquetearnos. Nos vemos el jueves que viene. ¡Uy! El jueves que viene. Pará, déjame nada más decir esto. Sí, te escucho. Qué pena que Clara no va a estar. Qué pena contigo. ¿Dónde se nos va, Clara? Quisiera contarles que rapidito, me voy a París. Los chicos acá. Me voy a París a hacer unos cursos del septenio de la juventud vamos eterna. Con la... ¿Eh? No le creo nada, me no le creo nada. Me voy a hacer taller del estudio, no, puede ser. Fresquita, medita. ¿Tú crees que va a ir a París, por favor, Patico? ¿Tú te Clara, crees cualquier cosa? ¿Hablas francés vos, Clara? Oui. Ah, ¿Ve? Doctora, usted es una dudona. Es una dudona. No dijo nada. Hasta el niño se ha dado cuenta. El niño sabe. ¿Vos sabés francés? No, yo no. Quiero irme a París a tomar unos cursos para que mis oyentes sepan lo mucho que las considero y las llevo en mi corazón. Voy a hacer talleres de meditación. Bueno, voy a hacer talleres varios. Yo la verdad que ocuparle el espacio joven a los chicos para escuchar que soy una demente. Poné la música para toquetearnos que con los chicos estos. Chao. Ay, escuchen, escuchen, escuchen. Chao, chao, chao, chao. Nos vemos. Que não me dá sossego, será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele vadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar? O que não tem descanso nem nunca terá. O que não tem cansaço nem nunca terá. O que não tem limite. O que será que dá dentro da gente que não devia? Que desacata a gente que é revelia? Que é feito um aguardente que não sacia? Que é feito estar doente de uma folia? Estúdio 2 105.9 Espacio Publicitario. Espacio Publicitario. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis. Torneos de todas las edades y niveles. Bar con ambiente climatizado y TV. Salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 a Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43. 29. O también, búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. Fernet con cola, dame un Fernando. Listo para disfrutar. Fernet. Que no te confundan. Fernet con cola. Fernando. Toma, toma. El primero, el verdadero, el original. Fernet con cola. Fernando. Listo para disfrutar. ¿Hoy te sentís ganador? Aprovecha tu suerte en la agencia de quinielas y loterías El Pálpito. Hipólito Yrigoyen 722, a metros de la Plaza 12 de Octubre de Pilar. Sorteo de boletas no ganadoras. Agencia de loterías y quinielas El Pálpito. Hipólito Yrigoyen 722. Si uno está cómodo donde está, nunca piensa en irse. Se acostumbra a la ciudad, a los hinchas, pero se pone difícil cuando te ofrecen algo mucho mejor. Más aún si es del equipo más grande de todos. Yo elegí cambiar. Si querés jugar con el más grande, es claro lo que te conviene elegir. ¿Do you follow me? Es simple, es claro. Llegó a la...